Hola, mi nombre es Daniel Solizano, soy abogado de la Defensoría Popular. Te puedo decir que nosotros como Defensoría Popular hemos asumido la defensa de 9 de los 14 jóvenes que han sido involucrados en el denominado caso Bombas, que en el fondo una persecución en contra de jóvenes anarquistas antiautoritarios. Con anarquistas antiautoritarios, integrarse en la mayoría de ellos de Casa Ocupa. También te podemos decir que como Defensoría Popular hemos asumido no solamente la defensa de este caso, sino que nos circunscribimos a dar asistencia legal a jóvenes y en general personas del movimiento social que sufren las consecuencias de la revolución, la persecución y la criminalización de sus luchas sociales. Eso en general la Defensoría Popular. En concreto sobre la situación que están preguntando ustedes, que tiene que ver con el famoso o el conocido como caso Bomba, en el cual un fiscal desarrolló una investigación, un conjunto de fiscales, y lleva varios años en el cual se intenta encontrar a los responsables de un conjunto de bombazos que han ocurrido acá principalmente en la región metropolitana, que ya va siendo un problema político dentro de la clase política, del Estado, en torno a su inoperancia, su ineficiencia para poder descubrir quién está detrás de todas estas acciones. Ellos deciden, el Estado, representado en este caso por el Ministerio Público, decide dar un salto adelante de una política más general que tiene que ver con esto que ya planteé, que tiene que ver con la criminalización de movimientos sociales, de la protesta social, de la legítima protesta social. En concreto acá, ante las presiones del gobierno, ante la presión de los medios de comunicación, de los grandes medios de comunicación, en el Ministerio Público se producen algunos cambios en cuanto a los fiscales que están investigando la causa. Se nombra fiscal don Alejandro Peña, y él decide, teniendo un par de semanas la causa, decide ordena la detención de 14 muchachos, los imputa de diversos delitos y sigue adelante con este tema de la persecución. Hay un conjunto de diligencias, de procedimientos en el marco de esta investigación que dejan a entrever que lo que se busca acá no es encontrar a quienes estarían detrás de estos atentados, sino que evidentemente acá lo que se busca es algo más, es golpear, es llegar a un segmento mucho más amplio de gente, especialmente jóvenes que están vinculados a diversos movimientos sociales, llámense radio comunitaria, llámense espacio antiautoritario, etcétera. Dentro de ese marco entendemos el actual proceso, porque acá hay que entender que no solamente los 14 jóvenes que están privados de libertad, producto de esta imputación criminal del fiscal de que constituirían una asociación ilícita de carácter terrorista y que algunos de ellos serían autores de diversos atentados explosivos, sino que acá se han realizado allanamientos, se han realizado intercepciones telefónicas, se ha realizado seguimiento, hostigamiento a un número bastante mayor de gente vinculada, como ya hablaste previamente, a distintos espacios de contrainformación, de radios comunitarias, de centro Ocupa o Casa Ocupa. Y el objetivo es este, es golpear, es perseguir a un segmento de jóvenes que se identifica con ideas anarquistas, libertarias, autoritarias. Evidentemente, en esta investigación, a juicio de nosotros como defensores, se han vulnerado claramente diversas normas que el mismo Estado te da para garantizar lo que se conoce como debido proceso. El debido proceso es una de las garantías que tiene el derecho penal a lo largo del siglo XX, que consiste un conjunto de derechos y prerrogativas que tiene cualquier persona que sufre las consecuencias del poder del Estado en una investigación criminal. Presunción de inocencia, derecho a conocer cuáles son los cargos, el derecho a que no se realicen diligencias intrusivas, diligencias que afecten su garantía sin que previamente sean ordenadas por un tribunal. Acá vemos en concreto cómo que un órgano del Estado, el órgano persecutor, el órgano que realiza la investigación criminal, a nuestro juicio borra todo este edificio jurídico liberal, por así decirlo, jurídico liberal, y en concreto con una necesidad política, esta pasa a ser esta razón del Estado, pasa a ser el tema principal por sobre la garantía y los derechos de las personas. Derechos y garantías que están establecidos en la misma constitución que nos rige a todos, en la misma legislación penal, procesal penal que nos obliga a todos los chilenos. Manifiesta estos distintos temas. Primero, el tribunal en el cual el fiscal Peña desarrolló o cree que es competente para conocer de los hechos que se están investigando, es un tribunal a juicio de nosotros que es bastante proclive o bastante favorable al interés del fiscal Peña. Porque en teoría está claro que esta investigación se llevaba bajo la jurisdicción del octavo juzgado de garantía. Todas las personas que en uno u otro momento habían sido detenidas, todas las diligencias que implicaban vulneración de derechos se solicitaban en el Estado. Sin embargo, antes de que desde el mes de agosto, fines de julio, desde las primeras semanas de agosto, el fiscal pidió una diligencia concreta, que consistía en levantar el secreto de una cuenta corriente determinada, y el juez del octavo juzgado de garantía, uno de los jueces, en atención a que lo hice, de la información que permitía ingresar a esta cuenta corriente era de dudosa procedencia o puro espurio que había sido obtenido de manera ilegal, no le da lugar a este levantamiento secreto bancario. El fiscal tiene que apelar esta decisión ante el Tribunal Superior, el Tribunal que acoge la solicitud del fiscal, pero el fiscal, el Ministerio Público, entiende que en ese tribunal no iba a tener toda la facilidad que él requería para realizar un conjunto de diligencia y procedimiento. Y de la noche a la mañana, en una situación bastante mañosa, traslada la solicitud de atención de los 14 muchachos al 11 juzgado de garantía, que es un tribunal distinto, es un tribunal con una corte de apelaciones distinta. El octavo depende de la corte de apelaciones de Santiago, el 11 juzgado de garantía depende de la jurisdicción de la corte de apelaciones de San Miguel, que es una corte de apelaciones que históricamente es bastante dura, es bastante proclive a los intereses del Ministerio Público. Hay que entender que el fiscal Peña es un fiscal bastante conocido por la opinión pública, es el fiscal que investiga las organizaciones criminales narcotraficantes, principalmente una zona popular de acá en Santiago que vive en La Legua, una zona en la cual esta mafia, estos grupos delincuentes están organizados. Y él, con bastante parafernalia, se ha hecho un nombre persiguiéndola, es bastante conocido que él se pone saliendo activado y participa con los mismos policías en los allanamientos. Entonces esto parece que gusta mucho a algunos jueces de este territorio y que son bastante benevolentes con el Ministerio Público. Y tal es así que cuando se realiza la formalización, cuando se llega hasta acá, cuando se llevan los detenidos al tribunal, este que he dicho, que no se puede garantizar, uno tras otro hay un conjunto de situaciones, no me atrevería a decir irregulares, pero sí atentatorias contra los derechos de nuestros defendidos. Por ejemplo, el fiscal pidió en el 11 juzgado de garantía la orden de detención de estos 14 muchachos. Y lo pide porque, y le presenta al tribunal si tiene antecedentes suficientes y que hacen sospechar que ya han participado en estos hechos. El tribunal accede. Ellos son detenidos de la noche del 13 al 14 de agosto. Son puestos al 14 a disposición del tribunal y el fiscal tiene 3 días más. Lo que hace aberrante, porque si tú ya pediste una orden de detención con antes, es porque ya tenían antecedentes suficientes para pedirlo. Les llevan a la audiencia donde se les encontró la detención y el fiscal tiene 3 días más. El juez debería reparar al mismo. No, pues usted nos dijo que teníamos antecedentes para que detuviéramos a estas personas. Nosotros teníamos, por una discusión de tribunal, que usted nos dice que les pasan algunos días más para realizar ciertas pruebas. Y el tribunal accede a una situación bastante compleja, a nuestro juicio irregular, 3 días con posibilidad de realizar una nueva audiencia, audiencia que duró de las 9 de la mañana hasta las 3 de la madrugada. Fueron más de, no sé, unas 20 horas de la audiencia, y las defensas, estamos hablando de 14 imputados, el día anterior tuvieron acceso a carpetas, que son las carpetas, donde están todos los antecedentes de esta investigación, y solamente tuvimos 2 horas para usar un esfuerzo más de 30 carpetas. Ustedes podrán entender que la capacidad de poder elaborar una estrategia de defensa con tan poca información es bastante débil. Pero independiente de eso, como es obligación del Ministerio Público entregar al tribunal los antecedentes que justifican sus peticiones, ese día, esa audiencia que duró de las 9 de la mañana hasta las 3 de la madrugada del día siguiente, manera continua, de los antecedentes que entregó el fiscal sobre la responsabilidad de cada uno de los 14, a nuestro juicio, son más que precarios. Evidentemente, en esta etapa de investigación uno puede tener pruebas concluyentes. Eso es para un juicio, evidentemente, donde después de una larga investigación. Pero acá, para como se está solicitando la detención de estas personas, el fiscal tenía que tener antecedentes, por lo menos, que fuesen serio y contundente, por lo menos por ordenar a pedir la detención de ella. Y fíjense que respecto de cada uno de los 14, son tan débiles los antecedentes que de los 14 salieron en libertad en esa misma audiencia 6. Y los otros 8 que quedaron detenidos, imagínense la debilidad de las pruebas, que ya de casi la mitad están en libertad, independientemente de que después la Corte respecto a uno de ellos no haya ordenado el reingreso, ¿vale? Por ejemplo, acá estamos hablando de la imputación de asociación ilícita terrorista. Es una construcción bastante reciente y que consiste en una persecución que hace el Estado respecto de aquellos entes, grupos de personas que se organizan de una manera tan particular que ponen en peligro el poder del Estado. Ponen en peligro la facultad del Estado de mantener el orden, la tranquilidad, etc. Una asociación ilícita es una organización criminal que tiene una organización piramidal, que tiene un conjunto de medios que nos pone a disposición de un fin, que tiene una jefatura. No cualquier grupo delincuente es una asociación ilícita, sino que es un grupo de personas que tiene unas características determinadas, una organización cuasi militar en cuanto a medios, en cuanto a recursos, en cuanto a organización de la gente que compone esta asociación ilícita. Tiene que haber jefes, tiene que haber soldados, tiene que haber distribución de tareas, tiene que haber recursos que financien todo esto. En general, los grupos que responden a esta característica podríamos llamarlos, por ejemplo, los grupos narcotraficantes, que tienen todas unas redes de soldados, de burros, de gente, de personas que están encargadas de las comunicaciones. En el caso acá, lo único que tenemos es un grupo de jóvenes que lo único elemento que tienen en común es, en términos bastante genéricos, una posición bastante contestataria, su rechazo a la situación, al orden social vigente. Algunos de ellos, quizás la mayoría, pero no todos, vivían y participaban en actividades de estos centros ocupados, centros de contracultura, de contrainformación, donde se desarrollaban diversas actividades de carácter político, social, cultural. Eso es lo que los une a ellos. Pero por su naturaleza misma, por ejemplo, incluso por su ideología reformal de Arequipa, es imposible que un muchacho, que aun cuando tenga una organización mínima de funcionamiento, ellos no funcionan de manera jerárquica ni con jefatura. El solo hecho de hacer esa idea ya entra en contradicción con el tratamiento este de asociación ilícita. Es más, el fiscal, como tenía que justificar que existe una estructura, a cada una de estas casas ocupa, él armó un cuento que lo mostró en esa audiencia, un organigrama, donde habían supuestamente 2 jefes, que resulta que eran las personas de mayor edad, y las que en el pasado habían sido presos políticos y tenían ya, habían pertenecido a una organización armada. Él consideró que ese solo hecho meritaba que tenía una ascendencia sobre el resto de los muchachos, que eran, tenían alrededor de 20 años, 30 años, y que se organizaban en casa ocupa. Cada una de estas casas ocupa les llamó centros de poder, donde se planificaba la ejecución de todos estos atentados, etcétera, etcétera, etcétera. Es una cosa absurda. Ahí cuando el fiscal tiene que justificar esto, en torno a que estas casas ocupan estos centros de poder, como él denominaba, habían escuchas telefónicas. Pero eran tan difíciles las escuchas telefónicas, que evidentemente no les podía dar cualquier interpretación. Por ejemplo, para calificar para dar el carácter de jefe a uno de las personas que está detenida, y se muestra una escucha telefónica en la cual había una tocata, un cuarto musical, un grupo punk, los policías entran al interior donde está el hospital, eran aproximadamente 80 personas nacionales, también que policías del interior. Entonces uno de los asistentes llama a este jefe, entre comillas, y le explica que, bueno, que están los cacos, que están en el interior del hospital, ¿qué hacemos? Y el jefe, que es el que da la orden, es el que maneja toda esta estructura, hagan lo que puedan, pues le dice. ¿Saben qué más? Vean lo que hagan, les llaman de mañana. Y eso es lo que el fiscal le puso a esa llamada telefónica que la mostró, la ordenó que se transmitiera en esta unidad, se le puso alerta roja. Es decir, esta es una organización que estaba tan bien planificada que cuando ocurrían hechos que ponían en peligro la seguridad de sus integrantes, llamaban al jefe para que le diera instrucciones. Y el jefe, como era la 1 de la mañana, parece que tenía mucho sueño, porque se escuchaba que bostezaban esta conversación, y era bastante nítida, y dice, bueno, a ver lo que puedan, llámame después. Y es bastante absurdo. Fotografías donde aparecen los muchachos conversando entre ellos, y uno se cae en su carro hasta la razón, pero sí, en un terminado, que son parte de estas casas ocupas. Y para vincularlo, imagínate, hay una niña que se le imputa un atentado, una bomba bastante artesanal, que la causa de bomba en una iglesia. Lo único elemento incriminatorio es que su tienda, en la casa ocupa en la familia, que quedaba aproximadamente unas 10 cuadras de esta iglesia, tenía propaganda antirreligiosa. Tenía pases de roja que decían que eran una iglesia, tenía literatura antirreligiosa. Entonces se cargó su pensamiento anticlerical necesariamente a este atentado en iglesia, porque datos concretos, no habían testigos, no habían, ni siquiera las chicas encontraron restos de pólvora al interior de su pieza, nada. Simplemente era su idea, su pensamiento, su forma de ver la vida, antirreligioso, anticlerical, como se llama. Y así suma y sigue. Si viéramos la situación de la inmensa mayoría, son lo mismo. Jóvenes que no tienen condenas anteriores, que evidentemente, y eso así lo han reconocido la mayoría, ellos son parte de esta casa oculta y por lo tanto, esa es su forma de pensar, de ver las cosas, no lo han negado. Pero de ahí a vincular este espacio a atentado, a asociación ilícita, es una cosa absurda. Absurda, que no reviste el menor análisis serio. Lamentablemente acá hay un interés político de la autoridad en general, cuando digo interés político me refiero a todos los órganos del Estado, de primero satisfacer esa necesidad, esa opinión pública que clama por seguridad, que el discurso bastante dominante en el presente, seguridad ciudadana, seguridad pública, ya no sé cómo se le llame, que exige que estos hechos que han causado algo de conmoción sean sancionados. Y frente a eso se tiene que encontrar culpables. Y el chivo expiatorio en este caso son estos muchachos. Evidentemente acá hay un tema bastante complejo, porque el problema se debe enfocar en dos ámbitos. Uno, netamente judicial, y ahí habrá que ver cómo se desmonta uno a uno este montaje que se ha armado, montaje en la cual los mismos medios de comunicación han contribuido a generar esta opinión pública favorable a los intereses de la persecución. Por un lado está el tema de lo que se hace en la investigación, y va a ser una tarea bastante larga para nosotros de ir remontando punto por punto todo este edificio de mentiras que se ha armado, pero también, y tan importante como eso, es la necesidad de las organizaciones sociales, del mundo social, de estar expectante y de organizarse para poner freno a esta política persecutoria, porque si se sigue con esta lógica de la sospecha, es decir, tu idea la imponen necesariamente a ciertos hechos delictuales, simplemente porque tú adscribes a cierta forma de ver las cosas, en el fondo cualquier persona que tenga alguna idea de transformación social, de cuestionamiento de normas de cosas económico y social vigente, pudiera ser todos entramos desvinculados a este espacio, es un tema bastante peligroso. Por lo tanto, hay una necesidad de generar de todas las organizaciones sociales de generar espacios de denuncia, generar espacios de defensa de derechos, de acción, de solidaridad, para tratar de dar vuelta a la situación en el orden político, que no lo principal. Sin perjuicio, insisto, de las tareas que uno como abogado y nosotros como defensoría popular estamos desarrollando para dilatar los cargos que se realizan a nuestro preferido. La situación de los presos igual es compleja. Ellos, la mayoría, todos están, salvo las mujeres que están en una cárcel especial de mujeres, todos están dentro de una cárcel de máximo, la cárcel de alta seguridad, que es una cárcel construida en los gobiernos de la Concertación para albergar a presos de organizaciones armadas, que fue construida en los años 90, y que ahora actualmente cobija una inmensa mayoría de detenidos por narcotráfico, de personas que han sido castigadas de distintos penales, de alta peligrosidad. Ellos están ahí en una, con un régimen bastante duro, tienen 2 horas de paro al día, no tienen acceso a talleres, a bibliotecas, pasan encerrados en sus celdas. Un régimen, como insisto, bastante, bastante duro. Respecto de 4 de ellos, y Gendarmería tomó la decisión de trasladarlos a un penal distinto, un penal de que al lado de la máxima seguridad, que es Santiago 1. Sin embargo, en una política que tenía, en una medida que tenía por objeto dividir, sacarlos, desperdigarlos en distintos centros penales, evitando que ellos pudieran tener un planteamiento común frente a las temáticas que lo aplicaban, son trasladados 4 muchachos a Santiago 1, insisto, y ellos iniciaron una huelga de hambre, y la verdad se trasladó a bicicleta, porque el tribunal había ordenado que todos tenían que estar en máxima seguridad, y el gendarmería los saca de ahí y los lleva a otro penal sin autorización de juez alguno. Hay uno de ellos que sufre una golpiza por parte de un integrante de gendarmería, un funcionario de gendarmería. 2 funcionarios de gendarmería le dan una golpiza, intento de ahorcamiento, etc. Entonces la situación de ella se hizo bastante compleja. Producto de diversas denuncias que nosotros hicimos, acciones legales, el tribunal ordena la vuelta, el descarte de efecto que traslado. Insisto, en el penal de Santiago 1 era un penal de condiciones bastante también difíciles. Las visitas para poder acceder al interior y poder tener contacto con los muchachos tenían que hacer filas de varias horas, tenían que llegar a las 4 o 5 de la madrugada para ingresar a las 11 de la mañana con un trato bastante vejatorio y violento por parte del personal de gendarmería. Situación que cambiaba un poco en máxima seguridad, como son menos presos, el ingreso bastante más expedito, la mayoría de ellos también son vegetarianos extremos, son veganos. Entonces, por ejemplo, en Santiago 1 ellos no tenían 0 posibilidades de tener acceso a alimentación externa. Situación que Gitena lo suelta es en máxima seguridad, porque en realidad ahí permite el ingreso de alimentación por encomienda. Alimentación adecuada a su forma de hacer las cosas. Entonces, son vegetarianos extremos. Bueno, acá hay otra pregunta que tiene que ver con... Bueno, también hay que entender... Tampoco esto es una acción aislada, si bien esto se marca en una política, como ya señalé, que es perseguir, criminalizar organizaciones sociales, identificar un sector del mundo social que son jóvenes más contestatarios, rebeldes, ideas libertarias, y ponerlos en la mira como objeto de sospecha y por lo tanto de intervención, de persecución, de investigación por parte de la policía. Hay un tema más grande que tiene que ver con una política sistemática del Estado de criminalizar a sus potenciales resistentes. ¿Y cómo nos señalamos esto? Porque esto también tenemos que enlazarlo con cómo está actuando el Ministerio Público en el Estado en la persecución del movimiento mapuche. Es decir, ahí ya llevan varios años donde han ido perfeccionando no solamente el tema de leyes, y que dan más poder al Ministerio Público, que restringen más la garantía de las personas, se autorizan y dan mucho más atribución a la policía, leyes que se han ido surgiendo en los últimos años, se han ido implementando, sino que el Ministerio Público ha ido utilizando el trabajo de la nueva justicia, del nuevo ley del proceso penal, que en teoría garantizaban el debido proceso, se respetan las garantías de todas las personas, juicios que salen públicos, en que todos podían estar claramente protegidos, de que no iban a ser injustamente perseguidos. Bueno, en la zona de la lucha se ha demostrado lo contrario. Hemos visto como el Ministerio Público utilizando gigantescas cantidades de recursos fiscales, ha utilizado herramientas como son hostigamiento a abogados defensores, abriendo causas, interviniendo el teléfono, actualmente incluso si uno ve la noticia hay una abogada como un héroe mapuche que está siendo procesada, puede formalizar por ejercicio legal de la profesión, hay un abogado también que se quemó su vehículo en Temuco, en una acción clara de adelantamiento, la utilización de testigos sin rostro, no identificados, la utilización de pruebas tergiversadas, eso que ya era conocido por nosotros y que estaba ocurriendo en la zona mapuche, empezó a ser implementado en Santiago. Nosotros pues dijimos en algún momento que era cosa de ver cómo avanzaba el movimiento social en la medida que se generaban mayores redes de acción, que surgieran mayores niveles de resistencia, de rebeldía. Evidentemente el Estado tiene la necesidad de ir hablándolo, utilizando las herramientas que le habían sido bastante útiles y que en el caso del ejemplo mucho ya tenía algo de experiencia y no estaría avanzado en algo. Por eso entendemos que esto es parte de un proceso más criminalizado, de una política más global, y respecto a la cual lo judicial, lo jurídico es una parte para poder enfrentarla, para poder organizarla y dar la vuelta. Esta es la responsabilidad y la preocupación fundamental de los poderes populares. Ellos tienen que entender que el Estado se está organizando para golpearlo y ellos tienen que dar una respuesta a tal política. Claro, este es uno de los temas. Acá hay una pregunta que dice sobre la tecnología utilizada para hacer política. Claro, cuando uno escuchaba que el Ministerio Público hablaba de una sofisticada red de anarquistas, de terroristas, que utilizaban las modernas tecnologías para desarrollar sus acciones, bueno, también parece algo interesante, porque en el fondo lo que utiliza cualquier persona en la actualidad, como son el Internet, como son los correos electrónicos para intercambiar mensajes, el uso de celulares. No veo dónde está ese mayor gravedad en lo que el número de tomar en cuanto a un grupo de personas. Es lo más finalizado para poder comunicarse en la actualidad. Bueno, y para finalizar esto en términos como bastante generales sobre la situación de los demás. El caso 1, el caso de los 14 muchachos que tenía el mes de agosto pasado, a partir de una huelga de hambre que actualmente desarrolla un grupo considerable de presos políticos mapuche, para esto va a ser un problema de cómo enfrenta esta situación, y ya que hay un cuestionamiento generalizado que la legislación utiliza por el Ministerio Público para perseguir al movimiento mapuche como la ley antiterrorista. Y ahí se genera todo un debate y un proyecto de reforma que, ojo, que a nuestro juicio, nosotros entendemos que el debate se ha manipulado, porque el problema no es la aplicación de leyes antiterroristas en el caso de los comunes de Mapuche, que de por sí ya algo bastante, sino que la política de persecución al movimiento Mapuche por su lucha reivindicativa. Eso nos parece en el centro de lo que tiene que estar en el debate. Porque efectivamente actualmente hay una promesa del gobierno para que se bajara la huelga de no utilizar la ley antiterrorista, se va a aplicar el Código Penal. El Código Penal establece penas tan altas como la ley antiterrorista para los delitos que supuestamente acá se estarían cometiendo, como son incendios, como son robos, como son ataques a funcionarios policiales. Entonces no veo dónde está el beneficio que habría en no aplicar la ley antiterrorista. Y ese proyecto es una ley salvaje, que establece que sube la pena en 2 grados, que restringe los derechos de los defendidos, vulnerando la presunción de inocencia, eso está más claro. Y se aplique ya en una situación que da cuenta que ese Estado no es un Estado en su plenitud democrático, ni que respete los derechos de las personas. Pero tampoco soluciona el problema, porque no se nos va a solucionar ni condenar por la antiterrorista, pero se nos va a solucionar por la legislación común, que también tiene penas altísimas para el cohecho, cuando lo que se puede poner en cuestionamiento es la política represiva del Estado. Insisto, hay actualmente una reforma que en el fondo lo que va a hacer es tratar de relegitimar esta legislación, quizás excluir los aspectos más aberrantes, pero manteniendo la legislación. Y si está vigente esa ley, la va a poder ser aplicada a cualquier persona que ponga un cuestionamiento mediante su conforme de lucha bastante duras en el Estado. Y por lo tanto el problema siguiente quizás se va a traspasar ahora a mañana, pero va a seguir estando presente. Lo mismo con la justicia militar. También hay un proyecto de reforma que le saca competencia, le quita competencia a los tribunales militares, de tribunales militares de cierto hecho con estar involucrados civiles, pero se lo va a entregar al Ministerio Público, que hemos visto con los hechos que ya reacción, diferente que ha vulnerado la legislación vigente, establece una política persecutoria en base a ideas y no de actos como lo que debe ser. Estos términos generales ojalá le haya servido, ayudado para clarificar la situación. Y ahí nos sigue el movimiento. No sé si se clarifica la ojalá no hay duda. Mira, justo por formación de teoría, pero... ¿Cómo? Porque en el fondo de Guadalupe, ¿cómo se ha generado el modelo?